el señor Gustavo Lasarte. Flaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Contame un poco cómo fue el finde. Mira, hubo muchísima movida en la sala, de verdad que felices por toda la gente que se acercó. Eso de no hacer teatro en verano es un mito realmente, porque está viniendo cantidad de gente, trabajamos re bien con los monólogos, y el sábado y domingo pues morirás con las piernas bien cerradas. Morirás explotó de nuevo. Sí, era algo increíble, la verdad que no podemos dejar de hacerlo. El otro día hablábamos con las chicas, ¿vos tenés noción de cuántas funciones? Sí, va alrededor de 50 funciones más o menos. Bien. Arrancamos en el año 2012. Sí, me acuerdo. Nosotros hicimos la primera nota que hicimos con Dani, fue de Morirás con las piernas bien cerradas. Qué bárbaro, impresionante. Ah, sí, así que le venimos siguiendo la carrera, digamos. Pero, 50 funciones y todas explotadas. Sí, la verdad es que lo que pasa con esa obra es increíble. Bueno, se vio reflejado este fin de semana. Y también lo que vimos, notamos desde el viernes mucha afluencia de turismo. Ajá. Sí, yo no sé si es porque la ubicación de la sala y todo, pero pasa gente que están de paseo en la ciudad, vienen a ver, hubo gente que vino el viernes y vino el sábado a ver, así que distintas cosas, eso está bueno también. Está buenísimo. Che, y el fin de semana te llegó una noticia, ¿nos podés adelantar? Muy contentos porque quedamos seleccionados para el Festival Iberoamericano de Teatro. Esto se desarrolla en Mar del Plata con la obra Cámara Lenta, que es una producción de Murallón Teatro. Nos habíamos inscrito el año pasado y hubo una selección, la cual pasamos, y después, justo fin de semana, estábamos clasificados para participar en la 15ª edición. Así que felices. Che, Flaco, esto, a ver, contame un poquitito la obra, cuándo estrenaron y cómo se participa de estos torneos, de estos concursos. ¿Te anotás o si no, o hay un jurado que anda viendo obras y selecciona? No, te anotás y tienes material. Es por video. Por trayectoria de grupo, claro, y video. Tenés que tener cierto tiempo de trayectoria de obras en cartel y con la producción que vas a ir, tenés que mandar el material. Cámara Lenta, ahora anterior, que volvemos a reponer ahora en marzo, y bueno, quedamos seleccionados, así que felices. ¿Y cómo sigue ahora este año? ¿Cuándo es que tienen que ir a participar, a presentar la obra? Claro, esto se hace en Mar del Plata en el mes de octubre. La primera quincena de octubre es cuando vamos a ir a presentar la obra. Hay obra de distintos lados, tipo de España, de Portugal, y después de distintos lugares de América también, así que son como 30 obras creo y participaron 300 de la preselección. Bien, una obra que recordemos lo tiene como protagonista a, se podría decir que es un actor fetiche tuyo, Adrián Pendaz. Sí, más o menos, ¿no? Y a Pilar Jauregui Berri. Che, y Germán Romero. Y Germán, ¿cuántas obras hiciste ya con Adrián? Y con Adrián Pendaz tenemos como 4. El amateur, Cámara Lenta. El amateur, anteriormente había hecho una codirección y habíamos presentado, no me acuerdo cómo se llama la obra. Bueno, ahí lo conocí a Adrián, nos conocíamos de antes, pero empezamos a trabajar en esa obra que yo trabajé en una codirección. Y después de ahí acabamos con el amateur, 75. No se van tanto. Y ahora Cámara Lenta, 3 horas. Bueno, y se van al Iberoamericano. Sí, impresionante. Así que re contentos. A su vez también, todo junto, ¿viste? Nos llegó la noticia que quedamos para la fiesta regional de teatro, también quedamos seleccionados. Bien, así que bueno, estamos arrancando el año a pleno. Te digo, va a ser complicado mantener este ritmo de buenas noticias. Digo, sala llena, los monólogos explotando, obras que como Morirás, que viene desde hace un tiempo y sigue llenando, y el próximo fin de semana, 300 maneras de escalar un muro. Sí, la verdad que, bueno, se trabaja mucho para esto, digamos. Pasamos desde las producciones y sostenerlas en el tiempo también, que es lo importante. Así que, bueno, no pensamos en hacer una obra para 4 funciones, sino que sostener el trabajo. Ahora tenemos 300 maneras de escalar un muro, que también es una obra que ya viene caminando y la gente sigue respondiendo. Así que mientras venga la gente, seguiremos mostrando. ¿Y este fin de semana te toca a vos subirte al escenario o todavía no? Sí, vamos a estar con un hermoso monólogo de Leo Maslía, que es el multiprocesador de alimentos. Que hace tiempo que lo venía haciendo y bueno, ahora le pasamos el plumero, lo rearmamos y sale a escena. La verdad que estuvo hermoso lo de los monólogos porque está bueno esto, hay pibes jóvenes que salen de la práctica integrada de la Facu, que pudieron mostrar su trabajo, estuvo además gente con mucha experiencia, como Adrián Poli, como Pili Esquivel. Fue hermoso, la verdad, y la respuesta del público. Y la música de los niños, Lucas. Sí, y... ¿cómo estuvo eso? No, muy bien. La verdad que quedó un formato de espectáculo muy, muy atractivo. Así que los invito y esperamos a todos el viernes. Dale, vamos a estar igual mañana y el jueves hablando con los protagonistas, tanto de monólogos como de 300 maneras, pero decime la boletería, ¿qué días y qué horario está abierta? Porque como de hay martes, mucha afluencia. Claro, estamos de martes a domingo de 19 a 21 horas. Y después van a hacer reservas telefónicas, entrando a la página por 6, está el número de teléfono, está todo. Toda la información. Teatro Bajo Cielo Rodríguez 457. Ahí estamos. Flaco, abrazo y saludos a toda la gente de Murallón, que son muchos los que laburan para que todas estas cosas pasen. Dale, muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. Adiós, muchas gracias.